Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. La FM. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Cinco de la mañana en punto en Colombia. Buenos días. 9 grados en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es martes 16 de junio del 2020. Estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauta, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Está 2.124 casos nuevos y 59 fallecidos por coronavirus. La cifra de quienes se han recuperado de la enfermedad en el país asciende a 19.952. Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla, ha declarado la ciudad en alerta naranja. Es medida de contención de contagios por COVID-19, al igual que en Bogotá, la Secretaría de Salud de la ciudad asume el control de las unidades de cuidados intensivos. Mientras tanto, el presidente Iván Duque ha explicado las condiciones que tiene el decreto que pone en marcha el plan piloto en el país para reactivar vuelos nacionales. Empieza con los programas de pilotos para hacer la apertura de rutas aéreas en el país a solicitud de los gobernantes locales y por supuesto necesita también que tengan la apertura puerta a puerta. En la Clínica Las Américas en Medellín permanece el profesor Luis Fernando Montoya. Tiene problemas respiratorios. Adriana Herrera, su esposa, asegura que están esperando resultados de exámenes médicos para determinar cuál es la afección del técnico antioqueño. Y 4 días después de ser capturado en Cabo Verde, el gobierno del país ha dejado ver a Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro. Las imágenes lo muestran dirigiéndose a un juzgado para que legalice su captura, basada en una circular roja de Interpol. Detalles en instantes. Y Qatar ha inaugurado en un evento virtual el Estadio Ciudad de la Educación, el tercero del Mundial, es el primero de los tres que el Estudio de Arquitectura Español ha ideado para la Copa del Mundo 2022. 5-3, buenos días. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Luis Carlos Vélez está en la FM. Hola, ¿qué tal? 5 de la mañana, 3 minutos en Colombia. Gracias por estar con nosotros acá en la FM. Hay varias noticias para comenzar, noticias de última hora que seguramente tendremos desarrollo importante en nuestro país. La primera tiene que ver con la regla fiscal, esa herramienta que hemos tenido durante varios años para evitar el endeudamiento excesivo en nuestro país y así de alguna manera mostrarnos responsables fiscalmente y hacer que nuestra nación sea atractiva para principalmente las calificadoras de riesgo. Pues bien, en las últimas horas, el Ministerio de Hacienda ha publicado una comunicación que ha resultado de hablar con el Comité Consultivo para la Regla Fiscal, que ha dado un concepto unánime para la suspensión de la misma durante los años 2020, 2020 y 2021. En instantes vamos a tener detalles de esta importante noticia a nivel nacional que seguramente va a tener muchísimos conceptos y reacciones. 5:04 a.m, don William Calderón, la noticia más importante en Colombia para amanecer. Muy buenos días. Hola Luis Carlos, muy buenos días. Pues la noticia más importante en el país tiene que ver con la situación del avance de la pandemia del coronavirus en el país, que tiene situaciones críticas en algunos lados y ya se encienden alarmas en otros lugares. El INS, por ejemplo, la directora Marta Ospina lanzó una tajante advertencia en el sentido de que estamos entrando en el momento más difícil de la pandemia y ha advertido que si cada colombiano no toma en serio las medidas echará o habrá más contagios y más muertes. Es la advertencia que ha hecho la doctora Marta Ospina haciendo un balance de lo que ha sido la situación del coronavirus en el país. Adicionalmente, Luis Carlos, se conoció una evaluación que hizo el gobierno nacional y las proyecciones que tiene planteadas para finales de este año en medio de la revisión de constitucionalidad del decreto 637 del 6 de mayo del 2020, en el que se declaró la segunda emergencia económica en el país. Y ahí en ese documento, justificando esa alerta económica, esa emergencia económica, el gobierno nacional hizo proyecciones de que para diciembre próximo el país podría tener unas cerca de 42 mil muertes por coronavirus. El documento está fechado en el 9 de junio y fue enviado mediante correo electrónico al Alto Tribunal, a la Corte Constitucional, para justificar precisamente esa declaratoria de emergencia. Adicionalmente, las cifras de las últimas horas no son nada buenas. En Barranquilla se ha declarado la alerta naranja a raíz de que las cifras de las últimas 24 horas incluso superaron a las de Bogotá. Y el ministro de Salud advirtió que la situación en Bogotá comienza a plantearse crítica a raíz del crecimiento de la ocupación de camas UCI. Esto fue lo que dijo el doctor Fernando Ruiz, ministro de Salud. El consumo de UCI incrementó y que esto va a tener seguramente un rezago en la medida que, aun cuando baje la tasa, la velocidad de contagio, la cantidad de UCI ocupadas va a seguir manteniéndose por lo menos al nivel que está en este momento. En las últimas 24 horas en todo el país murieron 59 personas y se presentan 31.385 casos activos. El balance general, la cifra total, indica que en el país hay 53.063 contagiados, se han presentado 1.726 muertes y 19.952 personas se han recuperado. 5:07 a.m. Gracias, William. La noticia más importante hasta ahora para arrancar el día a nivel internacional. Azuri Chamá. Luis Carlos, muy buenos días. Pues que el planeta ha superado la cifra de los 8 millones de contagios. Hoy le hablaré sobre varios temas y permítame poner aquí en la lista ivermectina. Es un antiparasitario de amplio espectro. Ya se habían hecho algunos ensayos en algunos países que fueron desestimados seguramente por la comunidad médica. Pero desde Israel hoy llega la noticia de que ellos tienen resultados positivos en pacientes con síntomas moderados o leves de coronavirus. Se lo explicaré más adelante. Y viajaremos a Perú, un país en el que tenemos muchísimos afectos, país vecino de Colombia, donde la situación está complicada. La cifra de coronavirus se ha disparado por encima de los 200.000 casos y el titular a esta hora en Perú viene por cuenta del desplome del Producto Interno Bruto, más allá del 40%. Ustedes, los economistas, seguramente nos explicarán las implicaciones de ello. El presidente Martín Vizcarra. Lo fundamental, salud y educación. Entonces, por eso, la nueva convivencia debe ser con nuevos conceptos. Vamos a salir de esto, vamos a salir. Ha sido difícil, durísimo. Sí, ha sido durísimo. Pero vamos a salir, estamos en ese proceso. Y de ahí qué lección. Pasa y nos olvidamos. Y siguen los presupuestos exiguos para salud y educación. Primero hay que generar producción para que haya más recursos y luego destinarlos de manera adecuada, con una arenga de fuerza para Martín Vizcarra, el presidente peruano, dando voces de aliento, mientras hay que decir que el titular que acompaña estas voces viene por cuenta de los hospitales en Lima, al borde del colapso. Muy buenos días. Son las 5:09 a.m. Gracias, Azuri. La noticia más importante hasta ahora en Estados Unidos, Diana Mateus en Miami. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. 6:09 a.m. en la costa este de Estados Unidos. La noticia con el presidente Donald Trump, que ha calificado como perturbador el video en el que se ve cómo un agente de policía mata por la espalda al afroamericano Rayshard Brooks en la ciudad de Atlanta. La autopsia muestra, tanto confirmó lo que los videos mostraban, es decir, que la muerte de este afroamericano de 27 años fue ocasionada por las balas que un oficial de policía le disparó por la espalda mientras huía. Su fallecimiento fue catalogado como un homicidio. El oficial que le disparó ya fue despedido y el otro involucrado fue suspendido. Mientras tanto, la familia de la víctima ha exigido que enfrenten cargos y sean condenados, pues aunque Brooks se resistió al arresto y aparentemente utilizó la pistola de descarga eléctrica, no era un riesgo para otros y no se justifica el uso de la fuerza letal. La víctima aseguró a la policía que podía caminar a casa, según se muestran los videos, y lo dijo su abogado. Where is the empathy in just letting him walk home? That's what policing is supposed to be, no matter what color you are. Aseguró el abogado de Brooks que dónde estaba el problema de dejarlo caminar a casa y añadió que eso es lo que se supone que es la policía, sin importar de qué color seas. Entre tanto, las calles de Atlanta volvieron a ser protagonistas de manifestaciones exigiendo cambios en la policía. La alcaldesa de la Atlanta también anunció la firma de diversas órdenes ejecutivas para reformar los protocolos de la policía y prevenir el uso de la fuerza. Lo cierto es que desde el pasado viernes que murió Brooks, por lo menos 19 policías de Atlanta han renunciado a sus puestos, siguiendo los pasos de la jefa de policía que renunció este fin de semana. Por otra parte, también el presidente Trump firmará hoy una orden ejecutiva de reforma a la policía que, entre otros aspectos, busca crear incentivos de financiación para que los departamentos de policía mejoren sus prácticas. Además, buscará mejorar las prácticas de retención y reclutamiento de oficiales. Y mientras tanto, se ha conocido un nuevo video de la detención y muerte de George Floyd en Minneapolis, en el que se muestra la desesperación de varios testigos quienes insistieron a los agentes que revisaban y revisaban si Floyd estaba respirando. En Miami, Diana Mateus, la FM, las noticias como son. Son las 5:11 a.m. Gracias, Diana. Y hoy empieza una nueva era en Bogotá. Diferentes normas aplican desde hoy. Alejandra Uribe ya está patrullando las calles de Bogotá. Aleja, buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, para usted y para todos nuestros oyentes. Nuevas reglas de juego en Bogotá en medio de esta pandemia. Inicia el pico y cédula, es decir, todo regirá de acuerdo a su último dígito de cédula. Hoy le corresponde, por ejemplo, a las cédulas que terminan en número par, es decir, no podrán salir. Asimismo, tendrán pico y cédula los días impares. Las cédulas que terminen en número impar no podrán acceder a ningún tipo de comercio, ninguna vuelta en el banco, ningún tipo de asesoramiento en notaría, ni tampoco hacer mercado. También inicia la alerta naranja en el sistema hospitalario de Bogotá. ¿Qué quiere decir eso? Que el distrito toma posesión y administración de todas las UCIs, tanto públicas como privadas de la ciudad. Y finalmente, también hay zonas especiales de alerta naranja debido a los focos de contagio en localidades como Suba, Ciudad Bolívar, Bosa y Engativá, Luis Carlos. Son entonces las medidas que empiezan a regir ahora y también anunciadas por la alcaldesa Claudia López. Cada supermercado, cada banco, cada notaría, cada entidad pública va a hacer un control al ingreso, va a verificar si es día par, no podía entrar alguien con cédula par, si es día impar, no podría entrar alguien con cédula impar. Ese control de ingreso, de acuerdo al pico y placa, lo hará cada establecimiento público de comercio a su ingreso. Y también hay que hablar, Luis Carlos, de cifras de la UCI, que precisamente fue quien nos llevó a tomar esta alerta naranja. Hoy amanecemos con el 59.56% de las UCI en Bogotá. Se espera que cada 15 días, según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, lleguen a Bogotá más respiradores, precisamente para atender a las personas que tienen complicaciones por el coronavirus en Bogotá. 5:13 a.m. Y el caso de Alex Saab empieza a tener ya algún tipo de reacción en Venezuela. Está en Cabo Verde y se espera que hoy se conozca un poco más de su destino. Uno de los principales socios y lavadores del señor Nicolás Maduro. Marcos Morim en Venezuela, muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos, un gusto saludarte desde Caracas a 23 grados. Efectivamente, el caso de Alex Saab ya ha generado reacciones. Por un lado, el régimen de Maduro solamente se ha limitado a enviar un comunicado a través de la Cancillería donde manifiesta su rechazo de la detención arbitraria del ciudadano venezolano Alex Naim Saab por parte del Interpol en la República de Cabo Verde. También manifiesta este comunicado, abro comillas, que ante las restricciones que han sido impuestas por el gobierno de Estados Unidos al comercio venezolano, el señor Saab Morán, como agente del gobierno bolivariano de Venezuela, se encontraba en tránsito en la República de Cabo Verde durante una escala técnica necesaria para continuar su trayecto con el objeto de realizar gestiones para garantizar la obtención de alimentos, cierro comillas. También por su parte, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, tuvo reacciones acerca de la detención de este ciudadano colombiano vinculado al régimen de Maduro. Escuchemos parte de lo que dijo Juan Guaidó. No es tampoco casualidad el anuncio de la captura de Alex Saab. Pues sepan que lo que no lo hacen, hoy el mundo se hace chiquito. No es un país del Medio Oriente o de África capaz de proteger a un delincuente que se sitúa a nivel internacional. Hasta ahora no ha habido reacciones más allá de las del régimen por parte de su cancillería y se mantiene un silencio por parte de Nicolás Maduro, el cual en las últimas horas solamente se ha expresado en torno a temas que tienen que ver con el coronavirus en Venezuela. Desde Caracas, Marcos Borín para la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's I just don't want to miss you. And I don't want someone to see me, 'cause I don't. Muy buenos días, arrancamos la mañana con Goo Goo Dolls, con Iris. La noticia más importante del entretenimiento es, por supuesto, nuestra Daniela Álvarez, que el viernes anunciaba a través de su cuenta de Instagram que era su decisión que le amputaran un pie luego de una serie de complicaciones que tuvo en su salud. El día de hoy, el pie ya se lo han amputado, ha puesto varias historias y fotos en Instagram y vamos a estar hablando del tema durante toda la mañana. Eso es Daniela Álvarez, ¿no, Ushi? Sí, señor. Impresionante. Impresionante. Qué fuerza, qué fortaleza. ¿Sabe qué? Escuché, o mejor, vi en uno de sus mensajes en Instagram, ya cuando le habían amputado su pie, dijo, ¿para qué necesito pies si tengo alas para volar? Una cantidad de mensajes a favor de ella y de una gran fortaleza mental, ¿no? Sí, Luis Carlos, esa frase, pies para qué los quiero si tengo alas para volar, es una frase de Frida Kahlo, de la artista mexicana, que ustedes sí, saben. No sabía. Sí, es una frase de Frida Kahlo, que se apropió de esa frase Daniela, que como vos decís, ha recibido mucho cariño y además nos ha dejado a todos atónitos con la energía y la buena onda con la que está afrontando una situación que para muchos sería apocalíptica y sin embargo ella lo está tomando de la mejor manera posible. Lo está haciendo muy bien, Daniela Álvarez. Hoy tendremos a Daniela Álvarez aquí en la FM. Son las 5 de la mañana, 18 minutos. Recuerde que hoy usted también puede participar en nuestro concurso de la FM. Soy optimista con la FM. Lo único que tiene que hacer es enviarnos una foto, ¿no? Una foto escuchando la FM y estar atentos a la emisora el día de hoy. Sí, y la foto con el numeral, Luis Carlos. Numeral, soy optimista con la FM. Twitter o Instagram la mandan, ahí estamos chequeando y yo ya estoy un poco desubicada. ¿Esta semana entregamos el carro? Sí, esta semana entregamos el carro. Sí, esta semana entregamos el carro. Wow. Esta semana hacemos un semifinalista, ¿verdad? Sí. Y el propio viernes entregamos el carro, así que hay que escuchar la FM y soy optimista con la FM y responder algunas preguntas que vamos a hacer. O sea que el viernes tenemos semifinalista, el finalista de la semana y todos los finalistas y el ganador. Sí, creo que básicamente el viernes vamos a hacer programa de concurso. Sí, para el carro. Es lo que estaba pensando. Perfecto, vale la pena. Son las 5 de la mañana, 20 minutos, esto es la FM, la noticia es como suena. Soy optimista con los coches y la FM. Carlos Vélez está en la FM. 5:20 y España ha puesto en marcha un plan piloto para reactivar el sector del turismo, uno de los más castigados debido a la pandemia. Vamos a París con Diana Jallón, muy buenos días. Luis Carlos, buenos días. España ha comenzado un proyecto piloto para reactivar el turismo en su país. Tras 3 meses de cierre por la pandemia del COVID-19, la isla de Mallorca ha recibido el primer grupo de turistas para dicho ejercicio. Se trata de 400 de los 10.900 turistas alemanes que normalmente visitan las Islas Baleares durante el mes de junio. El programa piloto busca reactivar el sector del turismo, clave para la castigada economía española. Del éxito o del fracaso sanitario de esta prueba dependen miles de puestos de trabajo. Los hoteles de Mallorca, que solo pueden ocupar el 50% de sus plazas, han puesto cuidado hasta en el más mínimo detalle para demostrar al mundo que están bien preparados para evitar rebrotes del COVID-19. Además de los hoteles en los cuales se realiza el test, reinician sus actividades bares, restaurantes y pequeños negocios ligados al turismo. Desde París informó Diana Jallón para la FM, las noticias como son. Son las 5:21 y el gobierno ha recibido autorización para suspender la regla fiscal, tal y como lo contábamos al inicio del programa. Profesor Fernando Quijano, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Así es, el gobierno ya es un hecho, por 2 años va a aplazar la regla fiscal, que es una norma que le impide al gobierno endeudarse hasta ciertos puntos. Fue adoptada en el 2011 y este es un mensaje claro y contundente para las firmas calificadoras de riesgo que se basaban en esta regla fiscal para otorgarle o no su grado de inversión. Vamos a ver qué sucederá hoy. La decisión fue tomada ayer lunes festivo por el Comité Consultivo de la Regla Fiscal. No sabemos cuáles serán las reacciones de la banca multilateral ni de la firmas de inversión. Lo cierto es que Colombia por 2 años ya no tiene regla fiscal y el gobierno podrá gastar más de lo que le ingresa durante 24 meses, es decir, hasta que el gobierno de Iván Duque salga de la Casa de Nariño. Son las 5:22, noticia muy, muy importante que tiene amplias repercusiones, como lo asegura el profesor Fernando Quijano. Doctora Cristina Plazas, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a la mesa de trabajo y a los oyentes un saludo muy especial. La noticia más importante hasta ahora. Luis Carlos, este lunes festivo se presentaron varias protestas de personas que están inconformes con las políticas del gobierno que no han sido suficientes para calmar el hambre en medio de la crisis del coronavirus, según ellos. Pues Luis Carlos, todas estas protestas se convirtieron en actos de vandalismo y la alcaldesa Claudia López salió a través del Twitter a rechazar todos estos actos diciendo que supuestos jóvenes inconformes terminan siendo vándalos encapuchados. Además de causar aglomeración, vandalizaron estaciones, paraderos y comercios. Esto no es protesta legítima de ningún tipo. Es vandalismo organizado para beneficio político de extremistas que no van a permitir. Lo mismo se pronunció Luis Carlos, el secretario de gobierno, Luis Ernesto Gómez, que dijo, estas acciones de protesta a estas horas en la calle 26 con vandalismo pierden cualquier sentido. Los recursos públicos en estos momentos deben destinarse a quienes más lo necesitan, no a reparar infraestructura pública vandalizada irresponsablemente. Son las 5:23. Y el INVIMA ha aprobado en Colombia estudios con plasma de convalecientes. ¿Qué es lo que está pasando con el tema, Santiago Ángel? Luis Carlos, pues el INVIMA ha dado la autorización para que se empiecen a realizar estos estudios científicos en Colombia, porque hay evidencia de otros institutos de salud en el mundo que ya han probado que este plasma de personas que sufrieron coronavirus pero lograron generar anticuerpos y se recuperaron, este líquido en la sangre con los anticuerpos puede funcionar para el tratamiento en la recuperación de los pacientes. Aunque no es algo que todavía esté comprobado y esté autorizado de forma oficial por la Organización Mundial de la Salud, algunas experiencias en otros países demuestran que el plasma sí podría funcionar y por eso van a empezar los estudios en Colombia. Ya se habían hecho estudios con la hidroxicloroquina liderados por la Universidad Nacional y por otras instituciones de salud. Ahora entonces van a hacerse los estudios sobre plasma y podría, si los resultados son positivos, empezarse a usar esta sangre, este líquido con los anticuerpos de las personas que en Colombia ya se han recuperado, que son bastantes, para tratar de ayudar a quienes hoy tienen la enfermedad y les cuesta recuperarse y salir adelante y ver realmente si entonces funciona el tratamiento en el país. Don Guillo Arango, la noticia deportiva más importante hasta ahora. Buenos días, Luis Carlos. El exarquero del Real Madrid, Iker Casillas, renunció ayer a presentarse a las elecciones para la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol debido a la situación generada en su país por el coronavirus, aunque no renuncia a intentarlo en el futuro. Me gustaría informar que he decidido no presentarme a las próximas elecciones de la Real Federación Española de Fútbol recientemente convocadas, anunció Casillas, guardameta del Porto, en un mensaje en sus redes sociales. El campeón del mundo del 2010 con la Roja justificó su retirada por la excepcional situación social, económica y sanitaria que están sufriendo el país. Esto hace que las elecciones pasen a un segundo plano, según el arquero campeón del mundo. El anuncio de Casillas deja vía libre a la reelección como presidente de Luis Rubiales, después de que la semana pasada se anunciara la celebración de elecciones para la presidencia de la Real Federación el próximo 17 de agosto. El exportero del Real Madrid era la única persona que había mostrado su disposición a competir con Rubiales por el puesto al frente de la Federación. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Solo un noticiero en Colombia te dice las noticias como son, desde todos los ángulos. Primicias, investigaciones, opinión, deportes, entretenimiento y música. Desde las 5 de la mañana. 5 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Esto es la FM. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Feliz amanecer, oyentes de la FM, soy Ana María Cuesta y este es el resumen de voces con sus principales protagonistas este martes. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, declaró la alerta naranja que permitirá al distrito manejar las UCI, no solamente de la red pública, sino también de la red privada, ante la grave problemática de la COVID-19 en esta región. Estamos tomando todas las decisiones que sean necesarias para superar esta amenaza. Estamos en las semanas más críticas de esta pandemia. La recomendación sigue siendo la misma. Cuídense y cuiden a su gente. Si acatamos las recomendaciones, esta batalla la ganamos entre todos. Y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció que a partir de este martes empieza a regir en la capital el pico y cédula, pero además dio a conocer que el distrito asumió el control de las UCIs públicas y privadas para la capital del país. La Secretaría de Salud de Bogotá asume la rectoría de todas las UCIs públicas y privadas para asignarlas al paciente que las necesite, indistintamente de a qué EPS o IPS pertenezca, porque no podemos tener pacientes que la necesitan, pero que no están afiliados a una EPS que la dispone, y otras vacías porque los afiliados de esa EPS no la están necesitando. Necesitamos redistribuirlas en la medida en que las necesitemos. Y el ministro de Salud, Fernando Ruiz, indicó que el número de unidades de cuidados intensivos ocupadas en la capital se ha incrementado en los últimos días. El consumo de UCIs incrementó y que esto va a tener seguramente un rezago en la medida que, aun cuando baje la tasa, la velocidad de contagio, la cantidad de UCIs ocupadas va a seguir manteniéndose por lo menos al nivel que está en este momento. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, negó que el comercio organizado le esté incrementando los valores a los productos, aprovechando el primer día sin IVA que se realizará en el país el próximo 19 de junio. No es cierto que el comercio organizado esté incrementando los precios de cara al IVA. El comercio está comprometido en brindarle al consumidor confianza en los protocolos de bioseguridad y en los precios justos para que esta iniciativa del gobierno sea exitosa. Si hay algún cambio de precios, se debe a una razón técnica, y es, por ejemplo, la importación del producto con un dólar más alto y agotamiento de inventarios. Y el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto, indicó que para el próximo 19 de junio, primer día sin IVA en el país, los colombianos que adquieran sus productos por medios digitales deben ser muy cuidadosos a la hora de realizar sus pagos. Siempre hacer compras en páginas seguras, es decir, que tienen un candado en la parte superior izquierda, que le dan cuenta del nombre, la dirección y el domicilio de esa empresa, que le permita el acceso a las peticiones, quejas y reclamos. Y el presidente de la República, Iván Duque, indicó que la hipoteca inversa no es una expropiación y además es a voluntad de quienes lo quieran aceptar. No es una expropiación, es un vehículo, es un instrumento, es un producto voluntario al cual solamente pueden acceder las personas que quieran hacerlo y sobre todo con unas reglas de juego muy transparentes. Primero, que el avalúo lo debe hacer un tercero independiente. Y segundo, que para las personas mayores de 65 años lo que se convierte es en una fuente de ingreso hasta el último día de vida. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, explicó de qué manera los familiares de las personas que tomen la hipoteca inversa puedan reclamar el predio en caso de que la persona muera. Va a ser muy clara la reglamentación en que los familiares pueden siempre, en caso de muerte temprana, reclamar el bien. Pueden hacerlo como, naturalmente, devolviendo los recursos que recibió la familia durante el tiempo que estuvo vigente la hipoteca inversa. El senador Iván Cepeda hizo fuertes cuestionamientos al ascenso del actual comandante del ejército, el general Eduardo Zapateiro, quien fue acusado hace menos de un mes por el exdirector de la Justicia Penal Militar de hacer supuestas gestiones indebidas para frenar una investigación que cursa en su contra por peculado por apropiación. Pensamos que es censurable promover al general Zapateiro, comandante del ejército, puesto que tiene graves denuncias por hechos de corrupción y además por la desaparición de Jaime Quintero cuando el hoy general era capitán en una unidad militar. En la FM, las voces de los protagonistas. La FM, las noticias como son. Con Incauta, lo que todo colombiano necesita saber. Cada media hora en la FM. Hoy es martes 16 de junio. En Colombia son las 5:31. Aquí están los titulares en la FM. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, ha declarado alerta naranja. Permitirá así al distrito manejar las unidades de cuidados intensivos, no solamente de la red pública, también de la red privada. Estamos tomando todas las decisiones que sean necesarias para superar esta amenaza. Estamos en las semanas más críticas de esta pandemia. La recomendación sigue siendo la misma. Cuídense y cuiden a su gente. Si acatamos las recomendaciones, esta batalla la ganamos entre todos. El presidente Iván Duque aclara que la hipoteca inversa no es una expropiación, además es a voluntad de quienes la quieran aceptar. No es una expropiación, es un vehículo, es un instrumento, es un producto voluntario al cual solamente pueden acceder las personas que quieran hacerlo y sobre todo con unas reglas de juego muy transparentes. Primero, que el avalúo lo debe hacer un tercero independiente. 5:32, la ministra del Interior, Alicia Arango, dio a conocer que el decreto que va a permitir la reapertura de restaurantes en municipios no COVID y además la utilización de polideportivos para que deportistas de alto rendimiento puedan entrenar, entra en vigencia. Autoridades en China advierten sobre la situación por rebrote de coronavirus en Beijing, ya que, según ellos, es extremadamente grave. El gobierno ha ampliado las medidas de control y prevención para detener la propagación de este nuevo brote detectado en el principal mercado de la capital. Cerremos con deportes. Con el comisionado de las Grandes Ligas de Béisbol, ha dicho que ya no confía en que se jugará la temporada 2020, golpeada por la pandemia de coronavirus, también golpeada por la disputa financiera con los jugadores. 5:33. El clima en la FM. días, un cordial saludo para su amable audiencia. Les informamos el pronóstico del tiempo para hoy 16 de junio de 2020 en las principales ciudades. Amanece la capital con cielo parcialmente nublado y tiempo seco y una temperatura mínima cercana a los 8 grados Celsius. Durante las horas de la mañana se estiman algunas lloviznas sobre el oriente, el resto del área con tiempo seco. Al finalizar la tarde y en la noche es previsto que se registren lluvias o lloviznas en zonas del oriente, norte y sur de la capital. Temperatura máxima esperada cercana a los 19 grados Celsius. Medellín, precipitaciones en la tarde, temperatura máxima 28 grados Celsius. Barranquilla, probabilidad de lluvias en la tarde, temperatura máxima 32 grados Celsius. Cartagena, cielo nublado con tiempo seco, temperatura máxima 31 grados Celsius. Cali, lluvias después del mediodía, temperatura máxima cercana a los 29 grados Celsius. Y Bucaramanga, probabilidad de lluvias en la tarde y temperatura máxima cercana a los 27 grados Celsius. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Inicia el pico y placa para taxis en Bogotá. Hoy le corresponde a las matrículas terminadas en 5 y 6 hasta las 9 de la noche. Le recordamos a nuestros oyentes que esta medida no está vigente para los vehículos particulares en Bogotá. Desde el centro de la ciudad, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. William Calderón está en la FM. De la mañana, 35 minutos, comienza a amanecer en el país. Lo vamos a actualizar con las noticias más importantes en las regiones y comenzamos con el departamento del Atlántico. Es muy delicada la situación por contagio de coronavirus en Barranquilla particularmente. Se declaró la alerta naranja por coronavirus y se centralizó en el CRUE y del distrito los usos y disponibilidad de hospitales. William Vargas en Barranquilla, buenos días. William, buenos días. A raíz del incremento de casos de coronavirus en Barranquilla y el Atlántico, se ha declarado la alerta naranja en la red hospitalaria como medida de contención de contagios por COVID-19. Con esta medida, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Distrito de Barranquilla centralizará los usos y disponibilidades hospitalarias que se deben notificar a las IPS de la ciudad y además se van a aplazar cualquier actividad, procedimientos e intervenciones en salud que no tengan carácter urgente. El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, tomó esta decisión con el propósito de responder a esta emergencia y así poder salvar vidas. Que hemos tomado la decisión de declarar la alerta naranja en la ciudad de Barranquilla, con el propósito de seguir respondiendo a esta emergencia. En el marco de esta declaratoria, intervenimos el sistema de salud para optimizar el uso de todos los recursos disponibles y garantizar el acceso de los contagiados a la prestación de los servicios hospitalarios y de unidades de cuidados intensivos. El Gobierno Nacional también ha decidido atender esta emergencia y es por eso que el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha confirmado que a las 7 de la mañana sale para Barranquilla un avión de la Policía Nacional con 49 ventiladores que van a permitir expandir también 49 nuevas UCI. En el último reporte del Ministerio de Salud se han confirmado 798 casos positivos de COVID-19 en Barranquilla, duplicando la cifra diaria de Bogotá. Sumando los casos con los municipios del Atlántico, fueron en total 1.045 personas contagiadas con el COVID-19 en Barranquilla. William Vargas Velasco, la FM, las noticias como son. William, gracias. 5:37 minutos. También es delicada la situación en Cartagena. Cerraron la alcaldía por aumento de casos COVID en funcionarios. 5 miembros del gabinete y 20 contratistas dieron positivos en las pruebas. Laura Rosales, buenos días. William, buenos días. Este cierre preventivo y temporal del Palacio de la Aduana se da luego de constatarse que 20 contratistas de dependencias como Secretaría General, Apoyo Logístico y la Unidad de Contratación y 5 integrantes del gabinete se encontraran contagiados por COVID-19. El alcalde William Dauchama informó que desde ayer 15 de junio atiende desde su residencia, a la que tendrán acceso un muy limitado número de personas con previo cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad. Al respecto se refirió el secretario del Interior, David Muera Caballero. Como igualmente todas las dependencias del distrito seguirán funcionando, como se ha venido haciendo, ya sea de manera directa o a través del teletrabajo. Durante este proceso, mientras se hacen las pruebas y se dan los resultados, seguiremos funcionando en esa forma y el Palacio de la Aduana seguirá cerrado de manera preventiva. Cabe señalar que el mandatario de los cartageneros se realizó la prueba de COVID-19 por cuarta vez al conocerse el primer contagiado en su gabinete. Este examen dio negativo. Las personas que resultaron contagiadas pues se encuentran en aislamiento y en constante monitoreo. Se conoció que la alcaldía del Palacio de la Aduana se hará una desinfección a todas las oficinas. En Cartagena, Laura Rosales, la FM, las noticias como son. 5:38 minutos, la Fiscalía le imputó cargos a la alcaldesa de El Socorro, Santander, por posibles irregularidades en un contrato para la atención de adultos mayores durante la emergencia por COVID-19. Juliet Hernández, en Bucaramanga, buenos días. Muy buenos días, William. Por presuntas irregularidades en un contrato para la atención de adultos mayores del municipio, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a la alcaldesa del Socorro, Luz Alba Porras, por el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, luego de firmar un convenio de asociación entre la alcaldía y la Corporación Rayos de Esperanza por un monto de 126 millones de pesos. La corporación no tenía experiencia para ejecutar el convenio. Al respecto, Robinson Olar, representante legal de la Veeduría San Juan Bosco y denunciante. Vemos nosotros con gran decepción de que eso no fue así, porque la Fiscalía no ha solicitado medida de aseguramiento, muy seguramente no va a haber ni siquiera una separación del cargo, ni siquiera una detención preventiva para investigar a la señora alcaldesa. La Fiscalía pudo establecer que la Corporación Rayos de Esperanza se inscribió en la Cámara de Comercio el 3 de marzo, entró en funcionamiento el 25 de marzo y para el 27 de ese mismo mes se suscribió este contrato. También se pudo conocer que para el 18 de junio la Fiscalía realizará la audiencia para definir la medida de aseguramiento en contra de la alcaldesa. Desde la capital del departamento de Santander, Julia Hernández, la FM, las noticias como son. Julio, gracias. Esta tarde a las 2 habrá noticia importante. En una reunión presidida por el alcalde de Río Negro, Antioquia, los mandatarios del oriente del departamento y el gobernador encargado van a definir si autorizan la apertura del aeropuerto José María Córdoba. A María Londoño en Medellín, buenos días. William, muy buenos días. A las 2 de la tarde de este martes, el alcalde de Río Negro, Rodrigo Hernández, decidirá si autoriza la apertura del Aeropuerto Internacional José María Córdoba, la segunda terminal aérea más importante del país. El mandatario local invitó al gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, y a los alcaldes de la región para que tomen la decisión conjunta, argumentando que si bien el aeropuerto está en su jurisdicción, solo el 3% de los viajeros tiene como destino este municipio. Este fin de semana, Antioquia superó la cifra de 2.000 contagios con coronavirus. 1.164 están activos y de esta cifra, solo 5 pertenecen al municipio de Río Negro. Desde Medellín, Ana María Londoño, en la FM, las noticias como son. Ana María, gracias. 5:41 enviaron a la cárcel al presunto homicida de la escolta del líder social Leiner Palacios. La víctima hacía parte de la Unidad Nacional de Protección. Lina Cárdenas, en Cali, buenos días. William, buenos días. El juez 16 penal con función de control de garantías de Cali dictó medida de aseguramiento en cárcel en contra de Jefferson Gómez Lugo, quien sería el autor material del homicidio de Arley Enrique Chala Rentería, integrante de la Unidad Nacional de Protección a cargo de la seguridad del líder social chocuano Leiner Palacios. El presunto responsable fue capturado por agentes del CTI y la SIJÍN de la policía cuando se desplazaba por el barrio La Selva del municipio de Jamundí. De acuerdo con las autoridades, según el material probatorio, el ahora capturado fue quien el pasado 4 de marzo disparó en repetidas ocasiones contra la escolta cuando se desplazaba a pie por un barrio al sur de Cali. La Fiscalía le dictó cargos como presunto autor material de los delitos del homicidio agravado en concurso con tráfico, fabricación y portes de armas de fuego, accesorios, partes y municiones agravado, a los cuales el implicado no se allanó. En Cali, Lina Cárdenas, la FM, las noticias como son. Mira, gracias. 5:42, amanece ya en Colombia. Los colegios pequeños de Pereira no están listos para el regreso a clases presenciales y están a puertas de desaparecer. Lo afirmaron directivos de establecimientos educativos privados en esa región del país. Luis Fernando Marín, en Pereira, buenos días. William, buenos días. Así es, la crítica situación económica desencadenada por el confinamiento al que sometió a la sociedad la COVID-19 tiene en aprietos a los pequeños colegios privados de Risaralda, ya que muchos de ellos no están preparados para reabrir las clases presenciales el próximo 1 de agosto, y para algunos rectores es altamente probable que muchos colegios con sistema enfocado en una etapa puntual de la educación se vean obligados incluso a cerrar sus puertas. Así lo reveló Viviana Rincón, coordinadora del Centro Educativo Liceo Freire de Pereira. Van a pedir una serie de adecuaciones que implicarían un gasto adicional y que obviamente con la situación de los colegios privados no estamos en condiciones de hacerlo, porque el tema de las pensiones ha mermado. Aparte de muchos de nosotros, ya entregamos la sede del colegio porque no es viable tener una sede y estar pagando arriendo sabiendo que estamos en esta situación y que no se está usando. Según la dirigente educativa, agregó que muchos colegios no están en condiciones de asumir un canon de arrendamiento para reiniciar labores en un 50%, hecho que junto a las dificultades económicas de muchos padres de familia comprometen el regreso a clases presenciales y están ocasionando incluso deserción de las aulas de clases. Desde Pereira, en el Eje Cafetero, Luis Fernando Marín, la FM, las noticias como son. Las noticias de Bogotá, primero en la FM. 5:44 minutos, comienza el pico y cédula en Bogotá y la alerta naranja en toda la red hospitalaria para controlar las unidades de cuidados intensivos de la capital que comienzan a ser copadas ya masivamente. Alejandro Uribe, buenos días. William, buenos días. Pico y cédula que aplica desde hoy para ingresar a establecimientos comerciales como supermercados, bancos o notarías. Los días pares no podrán entrar a estos sitios quienes tengan como último número de su cédula 0, 2, 4, 6 u 8, y los días impares, por supuesto, no podrán hacerlo aquellos cuyo número de su documento y de identidad sea impar. También usted lo decía, alerta naranja en todo el sistema hospitalario de la capital del país, porque hoy amanecemos con el 59,56% de ocupación de las UCI, y así precisamente fueron las declaraciones de la alcaldesa Claudia López. La Secretaría de Salud de Bogotá asume la rectoría de todas las UCIs públicas y privadas para asignarlas al paciente que las necesite, indistintamente de a qué EPS o IPS pertenezca, porque no podemos tener pacientes que la necesitan, pero que no están afiliados a una EPS que la dispone, y otras vacías porque los afiliados de esa EPS no la están necesitando. Necesitamos redistribuirlas en la medida en que las necesitemos. También, William, oyentes, se declaran 5 zonas especiales de cuidado con alerta naranja, porque es que en Bogotá ya llegamos a los 16.404 casos de coronavirus. Las 5 UPZ intervenidas serán Suba, Tibabuye, Suba, Rincón, Bosa Occidental, Jerusalén, en Ciudad Bolívar y en Gativá Centro. Allí, precisamente, se harán más de 700 pruebas del nuevo coronavirus para poder erradicar este foco de contagio en la capital del país. Desde el centro de la ciudad, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. RCN se identifica con la tranquilidad. A todos los conjuntos que cuentan con nuestro seguro cuotas de administración al día, ofrecemos un servicio de desinfección profesional que cuenta con todos los protocolos necesarios de salubridad. Con tranquilidad podemos cuidar de nuestra comunidad y salir adelante. Seguros Bolívar y Helbi. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Ahora es más fácil tener tu carro nuevo de los coches. Solamente tienes que enviar una foto en donde te encuentras escuchando la FM y enviarla al hashtag #SoyOptimista con la FM. Siempre. Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo. Ni tan aquí, ni tan allá. Simplemente están en el punto exacto. Como la nueva Postobón Aqua. La bebida que está ahí, justo ahí. Entre lo delicioso y lo refrescante. Bueno, entre lo suave y lo burbujeante. Y lo mejor, sin calorías. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua. El punto exacto. Aqua. Ahora más que nunca, las finanzas personales, las tendencias en el consumo y todo lo que debes saber sobre la economía del país son una obligación. La República, el primer diario económico, empresarial y financiero de Colombia. Suscríbase a La República en www.larepublica.co o llame al 018-510-051, opción 11. Una crisis inesperada que nos afecta a todos debe ser solucionada entre todos. RCN Radio, noticiero de la FM, noticiero alerta, las noticias de uno. RCN Noticias, el diario La República y NTN 24 abren sus espacios para darle voz a los colombianos. Serán sus ideas y su ingenio los que volverán a levantar a Colombia. Todos, ideas para avanzar. Tío, llegó el bongocero, levántate de la cama que eso va a empezar a trabajar, vaya caballero. El zoológico de la mañana regresó. Muy temprano en la mañana. Escúchalo descargando la aplicación en www.superestacion.fm. Y súbele a tu radio en la ventana. Apúrate que vamos a llegar tarde. Y disfruta un desayuno de sonrisas con sabor a una canción. Lunes a viernes, 10 a.m. El zoológico llegó. ¿Sabe dónde es? La superestación ya regresó. El zoológico de la mañana. Pasas la nieve, más nutritivas y deliciosas. Pasas la nieve, más sueltita y rendidora. Pasas la nieve, enriquecida con vitaminas y minerales. Pasas la nieve, el toque diferente a tus comidas. Propone pasas la nieve, como caídas del cielo. Porque en momentos difíciles, la radio te conecta. En tiempo de cuarentena, para mí ha sido importantísima la radio, porque mantengo informado cómo anda el COVID, qué medidas debo tener. En donde todas las personas estamos viviendo nuestra propia tempestad. Son tiempos de cambios y la radio me ha ayudado muchísimo a entender los cambios, a cambiar mi mentalidad, a estar informado. RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre. La radio siempre es importante en mi vida, pero hoy es esencial. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua, en el punto exacto, entre lo suave y lo burbujeante, entre lo que te gusta y lo que te hace bien. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Aqua. Prueba la nueva Postobón Aqua, el punto exacto. A las 10 de la mañana, tú decides. Oír peleas entre políticos, temas de corrupción, amargura y veneno. O de pronto tomar un aire, entretenerte, recordar música, quedar de ojo volado con las historias más curiosas, los chismes que todos quieren saber y una que otra noticia absurda salida de la realidad. Entonces te esperamos a partir de las 10 a.m. en la media mañana, aquí en la FM. Siempre. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' lucidar y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacerlo mejor. ¡Qué rico el café! ¡Hey! Tomemos todos juntos. Colombia. El café nos da energía y nos pone sabrosito. Es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. La FM. En las buenas y en las malas, siempre. Medmar, sabemos que funciona naturalmente. El magnesio promueve la absorción y retención del calcio. Cuida de ti con cloruro de magnesio de Ledmar. Ledmar, sabemos que funciona naturalmente. Registro INVIMA SD2010-0001383. Manténgase fuera del alcance de los niños. Este producto es un suplemento dietario, no es un medicamento y no suple una alimentación equilibrada. Puede causar hipersensibilidad, no consumir en estado de embarazo y lactancia. Suplemento dietario. Mejor quédate en casa. Llama a tu tienda o droguería de confianza y pídelo a domicilio. Forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's I just don't want to miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think. Soy optimista con los coches y la FM. Everything. 5 de la mañana, 53 minutos. Nuestro tema del día hoy es: soy optimista con la FM. Si quiere enviarnos un mensaje de optimismo en la FM, lo único que tiene que hacer es marcar 310-80-114-80, que es el WhatsApp de la FM, y va a quedar inscrito automáticamente en poder participar en nuestra entrega de un Volkswagen Gol. También lo que tienen que hacer es enviar una fotografía en Instagram o Twitter con su radio en la FM y estar atento al noticiero. Ahí le vamos a dar indicaciones para poder participar en el concurso que este fin de semana, mejor que este viernes, va a entregar un Volkswagen Gol nuevecito, Volkswagen Gol con la FM. Don Azuri Chama, que se ha conocido en Europa con la reapertura económica y los rebrotes del coronavirus. Pues Carlos, estamos hablando de países que desde hace ya muchas semanas le apostaron a la reapertura, incluso a la apertura de fronteras. En este instante, cuando usted me saluda, estaba viendo medidas del gobierno español en el sentido de que a partir del domingo no hay restricciones de movilidad entre los territorios porque decae el estado de alarma. Pero esta noticia contrasta con algunos brotes de coronavirus que se han registrado, por ejemplo, en Italia, un país que ya estaba con muchos deseos de haber superado la crisis, en Nueva Zelanda, bueno, es otro territorio en el que, por ejemplo, ya se había dicho que la crisis estaba completamente superada y se celebraba el paciente cero, o en territorios como Suecia, donde las cosas iban bastante bien, pero aparecen nuevos contagios. La Organización Mundial de la Salud, y lo ha dicho hasta el cansancio, está muy pendiente de estos rebrotes, y por ahora la única medida, porque no hay vacuna y tampoco hay medicamento, es utilizar el tapabocas. Hay que decir que estos países europeos en los que estamos centrándonos ahora han establecido el uso obligatorio precisamente de la mascarilla, como decimos en Colombia, de tapabocas, sobre todo en espacios públicos, porque es en este momento el único recurso del que se puede echar mano. 2:55, hacemos una breve pausa en instantes, continuamos con más. Esto es la FM, las noticias como son. Imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM Oficial. ¿Un radio reality? ¿Una emisora que también se ve en televisión? ¿Una telenovela en la que el país elige el final? Cuando el mundo quiere mostrarte algo nuevo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. Asomedios, la fuerza de la comunicación. Himno Nacional de Colombia, símbolo soberano de nuestro orgullo patrio. RCN es Colombia.